Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes. Cuerpo, problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y. A los que trabajamos que no suben. Estamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. El frío de... Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, ¿sí? Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. Muy buenos días, estamos nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. ¿Sabes qué? Me di cuenta, buenos días Nacho, buenos días Mariana. Que digo siempre los buenos días, así igual, y me siento como los vendedores del tren, que tienen su cantito así, su, siempre... Sí, el tono de voz. Exactamente, así que bueno, ahí lo vamos a dejar perpetuando. ¿Podemos tomar mate o no? Porque hubo acá un accidente con la bombilla recién que... Bueno, no importa. Puse la bombilla al revés. Bueno, está bien. Pasa. Son cosas que pasan. Es temprano, un sábado. No pasan tan seguido igual, ¿eh? No. Es grave. Bueno, estamos, decíamos, sin Víctor. Y como me chusmearon que cuando yo llego tarde, me saca el cuero. O sea, sí, casi hoy, siempre. Claro, bueno. Hoy voy a decir que todavía no llegó, que quede acá agendado, claro, que lo sepa todo el público. Públicamente. Bueno, tuvimos la semanita de los festejos del Día del Maestro. Sí. Esta fue una semana particular, linda. A mí me tocó en, bueno, en escuelas secundarias, nosotros, nada, fue un comentario así, el fin de semana anterior habían habido salidas, pero en la escuela de mi nena, que es escuela primaria, se hicieron los festejos ayer viernes, estuvieron 2 horitas festejando las senios con diferentes pruebas, como saltar la soga, bailar, etcétera, opa, etcétera. No, me decían, mira, que ganaron las señas de primer ciclo. Ah, un competitivo. Claro, sí, sí. Que está bueno porque ellos van hinchando por sus maestras. Claro. Este, debe haber unos decibeles importantes en ese criterio. Yo creo, creo que sirve para descargar. Claro. No sé si los chicos, las señas... igual es el momento adecuado del año para descargar. Sí, hace poco leía una notita de otra vez de síndrome de Bourneau. Sí. Uh-huh. Cabezas quemadas. Si siempre sale esta fecha del año, ya no puedes más. Y bueno, me parece que... Y queda un trimestre, así que apechugá. Y el peor, claro. Queda más fuerte. Difícil, uh-huh. Sí. Bueno, lindo. Yo estuve en un festejo del Día del Maestro, también secundaria. O sea, el Día del Docente sería, ¿no? Porque sí, en realidad es, después empiezan algunos, no, tú no estudias, el Día del Profesor, qué sé yo, bueno, ese tipo de cosas. Que bueno, que me gustó mucho, muy lindo. Lo que sí, viste que a veces hay cosas que cuando se, como se homenajean a los profes en particular de la escuela, ¿viste? Y no sé, hay 12 profes ese día en el acto, ¿viste? Y tenés que nombrar a todos. Y, sí. Porque, y bueno, pero cuando no pasa eso es medio raro, ¿viste? Cuando la mitad de los profes por ahí son nombrados, porque por ahí quedan mucho en los chicos el homenaje, y a veces no están tan afinados con eso, y por ahí, no sé, nombran a 5 o 6, y otros se quedan ahí sentados y ni siquiera... Eso es un poco raro, como que tiene su peligro también, ¿viste? Bueno, peor sería si te nombran porque es el peor docente en tal cosa. Claro, los antipremios. Pero igual se entiende. Puede pasar. Y después lo otro que me llamó la atención, que después estuve reflexionando con distintos cursos del colegio, el acto estaba bueno, ellos iban armando como un profesor memorable vendría a ser, ¿no? Uh-huh. ¿Qué rasgos tendría un profesor memorable? Y lo que apareció fue todo vinculado como a lo vincular, digamos, ¿no? Que lo, bueno. Por un lado, creo que resalta la importancia que ellos le ven a eso. Por ejemplo, el profesor atento, el, no sé, el servicial, el solidario, el todos en realidad eran mucho de lo mismo, ¿no? Digamos. Y por un lado creo que refleja la importancia, sobre todo los, por ahí los de sexto año, que le dan a, cuando termina la secundaria, al vincular, etcétera. Pero también me parece que yo me quedé medio con las ganas de que aparezca otra cosa, ¿no? Porque uno piensa un docente ejemplar, un docente memorable, si se quiere. Es mucho más que un docente copado o que te escucha. También, digo, todo lo que tenga que ver con lo académico, con la formación, con la preparación, con la responsabilidad, con el compromiso, ¿viste? Todo eso no apareció nada. Ajá. Y yo dije, bueno, también eso me hubiese gustado que aparezca reflejado, porque uno le pone mucho de eso, más allá de que uno se... Es fundamental tener un trato... Si uno no tiene un vínculo con los pibes no aprenden, digamos, ¿no? Es muy difícil enseñar. Pero también uno se esfuerza por capacitarse, por formarse, por cumplir, por estar, ¿viste? Y todo eso no apareció. Y después preguntando en otros cursos y como que tampoco salía mucho, ¿viste? Entonces, por lo menos, o sea, no vi que los pibes, evidentemente, no sé si o no lo ven o lo naturalizan o por ahí dan por hecho que el profe tiene que saber y que todo y que no es un esfuerzo por ahí. No sé, que lo otro sí. No sé, para pensarlo, me quedé como masticando en la cabeza por qué había aparecido tanto una cosa y nada del otro, cuando en realidad yo... En mi época también yo creo que valoraba mucho de los profes. Cuando un profe venía a chorear no me gustaba. Se notaba y para mí era un bajón, a pesar de que sea copado. Y aquel que sabía era... También lo respetabas un poco por eso, sí, ¿no? Total. ¿Cómo sabe este tipo? Por ahí después era más secote o más ortiva, pero igual vos también valorabas que el chabón sabía lo que estaba haciendo y que era responsable. Bueno, nada, me quedé con eso dando vueltas en la cabeza. Como que... Yo me acuerdo de un profesor que leía el diario, nos mandaba una guía todos los días, que teníamos historia justamente... Son los peores. Se leía el diario mientras nosotros trabajábamos en grupo haciendo la guía. Entonces, y sí, cuando... Y cuando pasa esas cosas son muy críticos, ¿no? Sí. Ellos son muy críticos. Uno escucha cosas de otros profes que, bueno, tienen que hacer caras, ¿no? De circunstancia, pero escucha también las críticas. Estaría bueno lo que decís, Nacho, me gusta la idea de que se valore cuando uno... Sabes, ¿no? Porque vos les exigís a los chicos desde que te estás exigiendo a vos también. Total. Digamos, con esas cosas, ¿no? Me parece que está bueno exigir a los pibes. Así que bueno, no, me quedé con eso dando vueltas por la cabeza. Bueno, y esta semana también estuvo en las diferentes escuelas del país la maratón de lectura. Que, bueno, yo participé como mamá de la maratón de lectura. Yo no pude participar como padre, lamentablemente. Mira vos. No estoy pudiendo casi nada en el jardín de la niña. Una lástima, porque sé que es una etapa de no volver, pero bueno, estoy laburando. ¿Qué vos decís? Claro, la realidad concreta. Yo participé en la escuela, en la P21 acá de Longyearbyen, cerquita de la radio. Se trabajó poesía en todos los niveles, en todos los ciclos. Y bueno, los chicos leyeron poesía, escribieron... relacionaron el tema de los sentimientos con la poesía. Los papás leímos un poco de poesía, las señas también. Estuvo interesante que este año que se trabajara poesía, que tal vez es uno de los géneros que no se trabajan tanto en la escuela primaria. Uh-huh. Muy interesante. Bueno, me lo perdí. Bueno, y vamos a dar los contactos antes de escuchar un poquito de música. Dale. Tenemos los teléfonos para comunicarse con la radio, que son el 4233-5560 o el 4233-4848. El Twitter es @lapelucaMB. El Facebook Domingo Peluca. Y por supuesto, nos estás escuchando por AM1580. Lo puedes hacer por la compu, por www.radio26.com. Y ahora sí, nos vamos a escuchar un poco de música. Aún sigo sediento. Todo lo comí, sigo siendo hueso y piel. Ya probé el festín, pero sigo hambriento. Lo siento, no entiendo. ¿De qué vale ganar si cuando gano pierdo? Soy náufrago. Yeah.

tan distinta, tan lejana, por suerte, pero que cada tanto hay que mostrarlo para, porque es una época nuestra también. Es una época nuestra. Bueno, 40 años de la Noche de los Lápices estuvieron cumpliendo en el día de ayer, un episodio más que conocido, pero siempre está bueno retomarlo y analizarlo y volverlo a recordar para que siga estando en la memoria. ¿Sabes qué? Cuando lo hablaba en las escuelas, me tocó hablarlo en un cuarto y en un quinto, alguno nomás sabía, ¿no? Los adultos sí tenemos el conocimiento de lo que pasó, pero los chicos, al menos en las escuelas que me tocó charlarlo, había uno o dos nomás que salían. ¿Tienen centro estudiantes esas escuelas? Para mí es una diferencia fundamental, claro, porque se lo apropian mucho los pibes en la fecha. Sí, en la que tenía dos o tres que sabían, hay centro estudiantes. En la otra, en la que no sabía ninguno de qué estaba hablando, no tienen centro estudiantes. Claro, sí. Bueno, más todavía, ¿no? Una fecha para retomar y para analizar. A mí me sucede todos los años que saben un poco menos. Que tienen, este año fue una vaga idea sobre el boleto estudiantil, ¿no? Hace unos años era algo más concreto. Bueno, recordamos, 10 pibes desaparecidos, secuestrados la noche del 16 de septiembre, después de haber participado casi todos ellos militantes de la UES y participantes del centro de estudiantes de la escuela de las escuelas de La Plata, sobre todo de Bellas Artes en La Plata. De los 10, 6 sobrevivientes, perdón, 4 sobrevivientes, 6 continúan desaparecidos. Escuchamos a una de las sobrevivientes. Escuchamos a Emilce Moller, sí, una mujer, es un audio de hace unos años ya, pero que cuenta, bueno, algunas de sus anécdotas y algunas de las cosas que vivió, cómo fue secuestrada y demás, y dónde estuvo, en Arana. Bueno, recordemos, secuestrados luego de varias jornadas de movilización por el boleto estudiantil, para recuperar el boleto estudiantil que la dictadura les había quitado tiempo antes. Las dos versiones, ¿no?, sobre esto, el haber quitado el boleto estudiantil para detectar quiénes eran los estudiantes más movilizados y más comprometidos. Y la otra versión es, bueno, el secuestro por haberse quejado por la quita del boleto estudiantil. Más allá de las dos versiones, los 10 jóvenes secuestrados en sus casas. En el marco de la dictadura. Exactamente, sí, ¿no? Sí. Un episodio más de tantas desapariciones. Pero bueno, emblemático por, creo yo, por la edad, ¿no? Muy particular. Desde los 14 años, el caso de Francisco López Muntaner, hasta los 18, 19, chicos muy jovencitos, ¿no? Bueno, Francisco López Muntaner, María Claudia Falcone, Claudio Diacha, Horacio Húngaro, Daniel Racero y María Clara Ciocchini, los 6 que continúan desaparecidos, tengo entendido yo. Y los 4 sobrevivientes, uno de ellos es Emilce Moller, el que escuchamos recién, junto a Pablo Díaz, Gustavo Calotti y Patricia Miranda, que bueno, que después aportaron sus datos y sus vivencias para realizar la famosa película. Ahí los chicos a veces la tienen por lo menos en mente. Tal cual, o te la piden ver, digamos. O piden ver, bastante. Sí. Sé que la película tuvo un impacto con las críticas que pueda tener, pero realmente ayudó a masificar realmente el tema, me parece, ¿no? Sí. Y tiene 30 años ya la película y es una película que sigue siendo, más allá de que han cambiado muchas cosas de la filmación, ¿no?, las actuaciones y demás, es una película que sigue teniendo... Por el contenido. Por el contenido, sí. Básicamente. Ayer, ¿sabes que un comentario? Pasaron del centro de estudiantes en una de las escuelas a invitar a la marcha que se hizo ayer, del Congreso de Plaza de Mayo. Creo que fue eso a las 6 de la tarde, más o menos, me parece. Y lo que me gustó, que las chicas que pasaron en realidad por el salón, volvieron a explicarle a los chicos una vez más. Era un primer año, así que ellas medio quedaban por hecho, pero yo dije, no, repasá por las dudas porque nunca viene mal. Y me gustó como que pusieron mucho hincapié en que los chicos que estaban desaparecidos eran militantes, es decir, estaban involucrados, se preocupaban y demás. Y me parece que es fundamental eso, porque hay que terminar, ahora que aparecen muchas cosas como que reviven, ¿no?, digamos, conceptos, ideas y demás, guerra sucia, etcétera. Sí. En los 80, era un momento complicado, pero convengamos en que todo lo que fue el proceso de primer enjuiciamiento, etcétera, y CONADEP, estaba muy presente en la época de Alfonsín, la teoría de los demonios, incluso en el CONADEP también refleja un poquito eso, Nunca Más. Sí, sí. Y esa visión era la que despolitizaba a los desaparecidos, ¿no? Digamos, un poco como víctimas de la violencia. y de poco se fue retomando esta idea, ¿no? De, no, que era militante, ¿viste? Por algo fue, digamos, sí, por sí. algo será, porque militaban y porque... Y me gustó escuchar que los chicos tienen muy en claro eso, digamos, por lo menos los que ayer pasaron a hablar por el centro de estudiantes. Es que no es algo negativo la militancia. Al contrario, como algo positivo, exactamente. La necesidad de la organización, más allá de dónde sea, y de nacional o grupal, la necesidad de la organización y de la militancia. Y que la militancia no significa la guerrilla y la, ¿no? Y la, claro, la cuestión terrorista que suele ser planteada ahí como una cosa de, para justificar esa supuesta guerra, ¿no? Qué tan claro en este caso, uh-huh, eran pibes, estudiantes secundarios, que estaban organizando algo tan básico como lo del boleto estudiantil. En las escuelas que yo lo trabajé salió mucho el tema del miedo, de si había que tener miedo o no, qué pasó en ese momento con el miedo. Y ellos mismos llegaron a la reflexión de esto de no tener miedo, pese a lo que pasó, ¿no? Claro. Que hay que pasar, sobrellevar eso, pasarlo, es parte de la formación, de la historia de este pueblo, pero la necesidad de no tener miedo, que aparte es, en los pibes, me parece que es muy a flor de piel esto de igual lo hago, igual está bueno eso. Y lo otro que salió bastante es el tema de los desaparecidos en democracia. Uh-huh. Y ahí salió el próximo aniversario, el 18, los 10 años de la segunda desaparición de Julio López, y también de otros desaparecidos. No se acordaban el nombre en un curso, pero estaban hablando del caso de Luciano Arruga, de las chicas que son desaparecidas para la trata y explotación sexual de mujeres. Y así, bueno, me pareció que estuvo bueno poder hacer eso. No estamos en dictadura, por supuesto, valorar lo que está pasando, pero no es que no pasa nada. ¿Qué está pasando? Tal cual. Déjame, ahora que comentaste lo de López, tomamos un poquitito de información sobre el tema, porque bueno, son 10 años de la segunda desaparición. La primera fue el 27 de octubre del 76, estuvo desaparecido hasta el 25 de junio del 79. Recordemos que, bueno, el director de investigaciones de la provincia de Buenos Aires era Checolás, mano derecha de Camps, digamos, en todo lo que era la zona de La Plata, un albañil. Y después, bueno, fue uno de los testigos claves en el primero de los juicios que se hacen luego de haberse anulado las leyes de audiencia de vida y punto final. Entonces era bastante emblemático ese juicio. Y aparte Checolás, una figura también emblemática. Y él siendo testigo de ese juicio contra... por genocidio, un juicio por genocidio contra el Checolás, es que, bueno, testifica y luego es desaparecido el 18 de septiembre de 2006. En un claro mensaje, creo, de las mafias policiales, supuestamente, todo indica que fue la policía bonaerense, yo creo que básicamente a los testigos de los juicios, porque sabían que se iban a venir una serie de juicios, como para marcar un poquito la cancha, ¿no? Y a la sociedad en general, me parece. Siguen demostrando que, bueno, la bonaerense sigue con... que queda todavía y persiste todo un nivel de mano de obra desocupada y ocupada también, a ver, porque la policía sí. ocupada también sigue siendo bastante parecida a la vieja policía, ¿no? Sí. Así que bueno, un recuerdo para Julio López. Hoy va a haber una... En La Plata hay desde el viernes ya actividades, el domingo, que es el día por ahí más importante. Yo leo acá lo que tengo: el domingo se dejará una ofrenda floral a las 10:30 en el Centro de Detención Clandestino Pozo de Arana. Y habrá una jornada de reflexión desde las 13 en la puerta de la casa del testigo desaparecido. Esto es calle 140, esquina 69, en Los Hornos. Bien. Y supongo que habrá bastantes cosas más, así que bueno, para recordar. Y bueno, el lunes yo lo retomamos seguro en la escuela también un poquitito. Sí, es un tema que dejar tomar, sí. Bueno, estuvimos en las noticias, los... no sé cómo decirlo, no es un exabrupto. Lo de Bullrich, los del ministro de Educación. Yo creo que se baja la defensa, baja la represión y sale lo que piensan. Sí, hay cosas que uno pensaba que no iba a escuchar más, no sé, o iba a escuchar menos, que se disimulaban un poco, ¿no? Pero cosas como esta, recordamos qué fue lo que se dijo. Lo tengo que encontrar. Espérame. Bueno, es una nueva campaña al desierto, pero de educación. En un encuentro en Choel Echoel. Exactamente, simbólico, porque en Choel Echoel fue donde Roca inicia el 25 de mayo de 1879 su campaña al desierto, comillas, ¿no? Yo, la verdad, que con los chicos hablo de Conquista de la Patagonia, o sea, le cambio el nombre y no me refiero, porque si no, es como que nunca terminás de, uh-huh, de transformar. Es como el descubrimiento de América, ¿viste? Si vos siempre decís que usás el concepto y después para criticarlo, tampoco sirve mucho. Hay, claro, que usar otro concepto directamente para mí. Bien. Uh-huh. Así que muy simbólico el lugar en el que lo hizo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Siendo que a la hora de... creo que era un hospital veterinario, veterinario estaba, sí, de la universidad. Una nueva un nuevo paso a la campaña del desierto. Ahora no con sables, dijo algo así, no con sino espadas, con educación. Claro, no con espadas, sino con la educación. Para que te digo exactamente la frase fue, que está en el diario La Nación. Esta es la nueva campaña del desierto, pero no con la espada, sino con la educación. La Nación aparte se debía babear de la emoción. Me imagino que sí. Imagino los editorialistas del diario. Les traje una perlita. ¿Y quién sería el desierto? Perdón, para ir aclarando. ¿Quién sería el desierto? Y no sé, para él, para Burgess, el desierto seríamos nosotros, los estudiantes de la Patagonia. ¿Qué sé yo quién sería el desierto? Claro, ¿no? Y el desierto continuaría, evidentemente, para él, si este es un nuevo paso en la campaña del desierto, ¿no? Yo les traje una perlita del 21 de agosto del diario La Nación. Había salido una nota que yo leí... ¿De este año? De este año, hace muy poquito. Había salido una nota en La Nación cuyo título era La utilización populista de los pueblos originarios. Era un claro una clara confrontación con el gobierno kirchnerista. Por supuesto, estamos hablando del diario La Nación. La nota en general critica el uso de los conceptos de derechos humanos y pueblos originarios que se usaron en los últimos 12 años. Pero más allá de eso, más allá de la oposición que intenta hacer la nota, me pareció terrible la justificación que da la persona que escribe, que yo no encontré quién es. Ajá. Podríamos buscarlo después, pero yo no encontré quién es. Les leo fragmentitos cortitos. La nota empieza. En aquella mañana fría del 25 de mayo de 1879, cuando se celebraba la misa de campaña en Choel frente al Río Negro, el joven general Julio Argentino Roca, de 37 años, no hubiese podido imaginar que ese emocionante tedeum, muchos años después, iba a ser interpretado como la culminación de una campaña genocida para exterminar a los pueblos originarios de la Patagonia. Mientras la expresidenta, hablando ahora, ¿no?, de con la contraposición con el kirchnerismo, sostiene que el calafate es un lugar en el mundo, sus seguidores parecen haber olvidado que el calafate, YPF, Vaca Muerta y las Malvinas son todos íconos de la argentinidad, gracias a que, en aquella fría mañana, el general Roca consolidó hacia el sur las fronteras de la República, evitando que toda la Patagonia fuera chilena. Lo mismo vale para tantos otros lugares que se incorporaron al Ser Nacional en virtud de esa patriótica campaña. ¿Al Ser Nacional? Sí, una campaña patriótica. Bueno. Continúa, dice, es perverso intentar una condena moral de quienes representan en aquel momento la modernidad y el progreso, cuestionando el desplazamiento de otros pobladores que tampoco estaban desde siempre. Opa. En realidad se trató de un conflicto de culturas, y acá me puse verde, una teoría de los dos demonios. Como ha ocurrido y continuará ocurriendo en toda la historia humana, desde que los primeros habitantes cruzaron el estrecho de Bering, durante la última glaciación se han sucedido distintas civilizaciones. Oh, bien, bueno. Entonces, nuestros pueblos originarios no son originarios. No son originarios, y es una nota larga, utiliza como 3 páginas para explicar por qué los pueblos originarios no son originarios, y que fue un choque de culturas. Parece que el Remington... Pará, pero decime el autor de esa nota. No está el autor. Ahora yo no sé si fue una nota editorial o qué. Yo no la encontré. Bueno, es una sarta de barbaridades. Yo creo que uno se descompone. Pues dice, bueno, los nuevos historiadores eligen al Che Guevara sobre Domingo Sarmiento, a Juana Azurduy sobre Cristóbal Colón, a Manuel de Rosas sobre Julio Argentino Roca, quienes extendieron la cultura occidental por el territorio de la patria, aún mediante conflictos, sembraron la semilla de un valor esencial que no existía en América y que difícilmente hubiera florecido si aquella misma misa matutina frente al Río Negro no hubiera tenido lugar el respeto por la dignidad individual. Es terrible. En esta misma línea es entonces que el ministro de Educación dice, en Choel Echoel, que se va a empezar con la campaña del desierto, pero esta vez con la educación. Recordemos que la campaña del desierto se llevó a cientos de vidas de nuestros pueblos originarios, otros tantos que fueron trasladados, vendidos. Exactamente. Así que bueno, veamos qué va a pasar con la educación según el ministro. Y nos vamos a la tanda. Somos una radio activa, como la gente. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echevers, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte. www.estudioecheverz.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. 8 de septiembre, 9 horas. Charla introductoria sobre trastornos del espectro autista. Inscribite en la Secretaría de Cultura, Comunicación y Deportes. O llamanos al 02225 481101, interno 129 y 130. Municipalidad de San Vicente. Voy a dejar de luchar y no perderme ni un segundo de la vida. Imprenta Sergio Ragonese. Impresos sociales, comerciales y escolares. Entrega a domicilio sin cargo. Dabel 1260 Longchamps. Teléfono 4-233-4568. Email imprenta.ragonese@gmail.com. Su sueño de la casa propia puede empezar en la cuna de la aviación sudamericana. Inmobiliaria Técnica y Comercial Vidal Hermanos. Tasaciones, alquileres y venta de propiedades. Nuestro nombre nos avala. Vidal Hermanos. Avenida Hipólito Yrigoyen, 18.397. Longchamp. Telefax 4297-3747. Visítenos. Su sueño está a punto de hacerse realidad. En el municipio de Presidente Perón trabajamos para todos. Más seguridad con la conformación de la policía local que ya vigila nuestras calles. Más obras con la construcción de los pasos bajo a nivel que unen los barrios San Pablo y La Yaya. Más salud con la nueva aparatología para el Hospital Cecilia Grierson y las unidades sanitarias del distrito. Todos juntos podemos. Municipalidad de Presidente Perón. Karina Virulet, Intendente. Estilo, tendencia, vanguardia. Peluquería Unisex Mateos. Más de 25 años cuidando la estética personal. En Longchamps, San Martín 935. Abierto de lunes a sábados de 8 a 20:30. Teléfonos 15-6869-0950 y 15-3021-1970. Nextel 711-3400. Peluquería Unisex Mateos. El de siempre, pero cada día mejor. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Nacho, que se cumple un aniversario importante. Sí, es un aniversario del asesinato de Víctor Jara, un cantor emblemático, ¿no? Digamos, de un referente emblemático de la canción de protesta y de la nueva canción chilena. Fue secuestrado, torturado, desaparecido luego del golpe de estado de Pinochet en Chile el 11 de septiembre del 73. Y fue todo esto en el Estadio Nacional de Chile. Así que bueno, nada, un pequeño recuerdo de él y... Compartimos algo. ¿Música trajiste? Dale, algo un poquitito. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Bueno, el temita por ahí uno de los más conocidos, a desalambrar, como para homenajearlo y no olvidarnos de él. Bien, esta semana tuvimos los que pertenecemos a SUTEBA, los docentes que pertenecemos a SUTEBA, tuvimos el martes a reunión de delegados, fue una reunión ampliada. Porque bueno, como venimos hablando en el programa de radio, hay algunos temas que son muy importantes. Se hizo eje en la armonización de las cajas jubilatorias y en el operativo Aprender 2016, que como comentabas vos, Nacho, en otros programas, se lleva adelante en octubre, 18 y 19 de octubre. CETERA, SUTEBA, entre otros gremios, todas las agrupaciones de oposición, estamos opuestos, válgame la redundancia, a esta evaluación Aprender. Y vamos a leer un pedacito, antes de explicar la asamblea y todo esto, bien, leemos para que firme un pedacito de el material que hizo la agrupación docente La Verde sobre el operativo Aprender, una pregunta que es, ¿cuál es el verdadero objetivo de la evaluación, de las evaluaciones docentes? Y dice, detrás de las evaluaciones se esconde la intención de hacer a los docentes responsables de la crisis que vive la escuela pública desde hace décadas para iniciar una brutal reforma educativa contra la escuela pública. El objetivo es profundizar la mercantilización de la educación, es decir, entender a la educación como una mercancía, algo que se puede comprar y vender, no como un derecho de todos. Reformas que buscan avanzar sobre el carácter público, científico y laico de la escuela. La política de calidad educativa es parte del modelo impulsado por los organismos financieros internacionales que diseñaron la reforma educativa a nivel mundial de la década del 90 hasta hoy. En nuestro país se viene implementando en las diferentes reformas educativas a través de los sucesivos gobiernos, menemismo, kirchnerismo y macrismo, y el verdadero objetivo es una readecuación educativa preparando a los jóvenes para el mercado laboral de acuerdo a programas denominados consejos de habilidades y programas de aprendices, diseñados con ayuda de las empresas, que en última instancia determinan la demanda de empleo. Es decir, lejos de promover la enseñanza de los conocimientos acumulados por la humanidad, se fomenta la constitución de una fuerza laboral descalificada, disciplinada y barata. Bueno, porque como habíamos dicho, esta evaluación, que es una evaluación multiple choice, que en ningún momento le pregunta al alumno, no sé, qué opina, relacione, interprete, todo esto no existe. Busca entonces un resultado que sí es múltiple choice con una docente que no es la tuya, la de tu grado, ¿no? Estandarizadas. Absolutamente estandarizadas. Para todo el país la misma, o sea, para el pibe que está acá en la escuela del centro de Longchamps, el que está, no sé, en la comunidad Huichi de Formosa Chaco, no sé, en el sur, todos van a tener la misma evaluación. Hay una profesora que me comentaba de matemáticas que aparentemente para la parte matemática los chicos tienen que ir con calculadora científica, una cosa por el estilo. Ella me decía, el colegio de trabajo, los pibes no tienen calculadora, no hay una calculadora para los pibes, así que no sé cómo van a resolver eso, porque no lo van a poder hacer directamente, es algo que entreguen una calculadora para cada uno de los chicos. No, no va a suceder. No. Es en las áreas de lengua y matemática en primaria y se agregan algunas preguntas de naturales, sociales y naturales en secundaria. Que aparte es un laburo que no está contemplado para los docentes, es como un laburo extra, por eso se paga aparte en negro, por cierto. Y bueno, algunos de los puntos es que reduce la participación de los docentes a meros aplicadores. Vas, le das la hojita, retirás, hay algunos que coordinan, otros que están observando. Sí, pero aparte, perdóname, hay todo un instructivo para los docentes aplicadores que realmente nos tratan de, no sé, de infraudados, porque ahí te dicen qué tenés que decir exactamente, cómo tenés que saludar. O sea, hay todo un speech que la verdad que te falta de respeto si piensan que vos no podés manejar un curso. O sea, hay una incoherencia en la... Vos sos docente, pero a la vez te están diciendo cómo manejar un curso. Es realmente insólito. Si tienen acceso a los documentos oficiales que estuvieron circulando, es para revisar eso porque es increíble. Te dicen, bueno, tenés que decir ahora, chicos, quedan 10 minutos, voy a retirar las hojas. Todo está pautado. O sea, bueno. Es una evaluación de 24 ítems para desarrollar en 60 minutos. En lo que podemos decir, prohibido pensar en 60 minutos, conteste directamente. Yo a mis alumnos lo comentaban y les decía, ¿vieron el capítulo de los Simpsons donde están con las evaluaciones que llenan los puntitos? Sí. Es de esas, no es que vos vas a ponerte a pensar, no, pensar no existe en esta evaluación. Es una evaluación que supuestamente se va a hacer una vez por año y bueno, rechazada ampliamente por todos los sectores. Es antipedagógica, va en contra de lo que se plantea como evaluación en el Estatuto del Docente, Y por cierto, nosotros, pues no es que uno está en contra de las evaluaciones a los chicos o a los docentes, nosotros tenemos datos, se generan constantemente datos sobre los alumnos, sobre el nivel educativo, sobre cómo está la escuela constantemente. Hablo con cualquier secretaria, preceptor, maestra de primaria. Información hay, digamos, la tenemos. Hay de todo, se la pasan llenando planillas de cómo están los chicos, de qué objetivos cumplieron, qué pasa con los docentes. Nunca se acerca nadie a preguntar realmente, a preguntarle a un docente, che, ¿qué pasa con esto, aquello y lo otro? Tengo todas estas planillas, este relevamiento. ¿Qué pasó? Eso no existe. Entonces lo que se busca no es saber realmente cómo estamos, por qué, qué pasa, escuchar la voz, la opinión, ni del pibe ni del docente. Se busca otra cosa. Como leías, Mariana, se busca tener un resultado negativo para después buscar el culpable de ese resultado. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires ya dijo que los resultados van a ser malos. Exacto, ya previamente. Sí, sí, ya hizo un análisis, un diagnóstico previo, evidentemente con un objetivo, ¿no? Empezar a culpabilizar y justificar un montón de cosas que no se hacen. Mira, a mí me está llamando la atención la cantidad de notas sobre educación que están apareciendo en los medios de comunicación. Sí. Ya sea en las páginas web, Clarín todos los días tiene dos o tres notas, y en, por ejemplo, Telenoche, tiene un informe sobre un maestro, se Jujuy, camina 50 horas. Y yo sé por dónde viene esto. Me muestran un caso de un maestro en La Puna, que no sé, da clases a 3.100 metros de altura y camina 5 días y es el super maestro. Y entonces, el ejemplo, ¿cómo vos? Y estos se quejan, ¿entendés? O sea, me parece que va por ese lado. Sí. Este tipo hace todo eso por la patria, por la educación, y estos me vienen a pedir un, no sé, un 30% de almuerzo. Claro. Exactamente. Me parece que va. Entonces, hay una campaña realmente, pero muy fuerte, y lo hemos comentado ya en otro programa, ¿no? Siempre es lo mismo. Qué mal que está la educación. Y bueno, estaría bien si los docentes fueran buenos, pero son malos, digamos. Y me parece que pasa por ahí. Claro, sin pensar, sin preguntarle al docente por qué, en todo caso, ¿no? ¿Qué, cuál es el problema? La opinión no tiene lugar, no tiene espacio acá. Bueno, en la reunión de delegados, si bien estuvimos bastante de acuerdo todos en que el operativo Aprender era absolutamente negativo, no salió del sindicato una respuesta más que el rechazo verbal, así que bueno, seguiremos buscando y pidiendo, claro, la medida concreta. Y sí nos pasaron un video y algunos audios, y vamos a escuchar un audio sobre el tema de la armonización, que es un fragmento nada más que nos pasaron en la reunión. Lo escuchamos y después comentamos. La llamada ley de reparación histórica a los jubilados, y queríamos preguntarte por qué CETERA y SUTEBA están rechazando esta ley. ¿Por qué? Porque en la misma, utilizando palabras bonitas, digo, porque todos cuando escuchamos reparación histórica o escuchamos términos como armonizar, parecen que son términos agradables y parecen amenos. Sin embargo, es un pretexto, es el pago de los juicios a los jubilados, ya que hay derechos que se vulneran. Y justamente, además de vulnerar derechos, se pone en riesgo nuestro sistema previsional. El artículo 27, te lo leo textual este, que es que se instruye al Poder Ejecutivo Nacional rápidamente a través de arribe un plazo de 120 días a un acuerdo con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos a la Nación, a fin de compensar las eventuales asimetrías que pudieran existir respecto de aquellas jurisdicciones que sí ya hubieron transferido. Sabemos que hay cajas que han sido transferidas en sus regímenes previsionales, obviamente. De manera, dice el artículo 27, de colocar a todas las provincias en un pie de igualdad en materia previsional. A tales efectos, la Administración Nacional de Seguridad Social, o sea, la ANSES, deberá realizar auditorías a fin de evaluar los estados contables y los avances en el proceso de armonización. Y esto es clave, es muy delicado y es clave. ¿Por qué? Porque esto plantea este sistema de armonización, que el resto de los sistemas provinciales que no sean nacionalizados pasen a tener un aporte del ANSES en función de entrar en lo que es la armonización. ¿Y cómo sería? Por ejemplo, se divide en 5 puntos. Aconsejan, ¿no?, que si en la medida que se van cumpliendo esos puntos, se va dando un porcentaje de dinero, porque en realidad lo que apunta es eso. Entonces, vos te venís a armonizar y yo, bueno, te doy un 20% para tu provincia, para decirlo en forma que todos lo podamos entender, pero vos avenite a las mismas condiciones que tiene la ANSES, ¿sí?, a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, si yo tengo determinada edad jubilatoria, la modifico, ¿sí? O sea que vendría a ser adaptar estos sistemas previsionales de las provincias a la nación. Lo que se plantea es que el Estado Nacional suscribirá convenios que son bilaterales con cada provincia, por lo que a través de la ANSES se le otorgará la asistencia financiera de los ejercicios, y plantea un tiempo máximo para la armonización que va del 2017 al 2020. Escuchamos a Mariana Mapelli, secretaria de Justicia de Esteva, explicando esto de los tiempos, porque el rechazo, por los tiempos para la armonización, que hay tiempo para las provincias hasta el 2020, que mientras van cumpliendo estos ítems que decía que se iban cumpliendo, son por ejemplo el aumento de la deuda jubilatoria, el aumento de los años de aporte, etcétera, etcétera. Pero vamos a escuchar ahora a Gandolfo de Bahía Blanca sobre una acción concreta, porque lo que buscamos es también la tenemos una necesidad de acciones concretas para este rechazo, no solamente lo verbal. Gandolfo hablando de una movilización que se hizo en Bahía Blanca. Nos estamos juntando hoy frente al municipio con un eje, con denominadores comunes. El primero es la reapertura de paritarias, que es un eje que estamos reclamando todos los sindicatos estatales, pero el segundo, y que va a ser el eje de nuestra movilización de hoy, es un tema muy preocupante, que es el intento plasmado en la ley de reparación histórica de armonizar, se le llama, el IPS con el ANSES. En criollo, ¿qué significaría esto? Perder nuestros derechos jubilatorios. Transferir el IPS, que es una caja jubilatoria que no es deficitaria, al ANSES, significaría, para decirlo rápidamente, perder la movilidad automática de las jubilaciones, que es una vieja conquista de los trabajadores estatales. Perder también el derecho a la edad jubilatoria, o sea, aumentar la edad jubilatoria para todos quienes se jubilen de aquí para adelante. Y esto está planteado en la ley de reparación histórica con un plazo de 120 días, de manera que la necesidad de movilizarnos hoy y de ir hasta el ANSES tiene que ver con hacerle sentir a la gobernadora, que ya elevó un proyecto de ley para armonizar la caja, y hacerle sentir, y acá me dirijo también hacia los legisladores de la ciudad, porque para que esto se lleve adelante se necesita una sanción de la legislatura bonaerense. Queremos escuchar a todos los legisladores de la ciudad en principio, a ver qué posición tomarían frente a esto, que es un atropello contra los derechos jubilatorios. ¿Es un golpe más duro que la reapertura o no de las paritarias, el tema de que les toquen la jubilación o no? Es un golpe durísimo y arrebata viejas conquistas que se conquistaron justamente con la lucha, y que se hace únicamente por un problema de caja, porque el IPS es una caja, no es deficitaria, está en condiciones de pagar las jubilaciones. Entonces, echar mano a los fondos del IPS es un atropello que necesita de una respuesta colectiva de todos, porque no nos olvidemos que al IPS aportan también los municipales, por ejemplo, o casualidad, el secretario general del sindicato municipal en la ciudad es a su vez miembro del directorio del IPS por un acuerdo entre Vidal y el macismo. Entonces queremos escuchar a todos para que cada uno se expida. Se trata de defender derechos que son colectivos, que abarcan a un conjunto muy amplio de trabajadores, y que necesitamos una respuesta firme para frenar este atropello. Bueno, escuchábamos entonces a Enrique Gandolfo, que ha sido parte de la conducción de SUTEO Bahía Blanca, y que en este momento, docente, y que en este momento es secretario general de CTA. Y para cortar un poco con tanto pesado, vamos a escuchar un poquito de música que le ponga onda a la mañana. El gallo gallo cantor, el sol sale en la misión. Primeras luces del claustro, brilla la helada sobre el maizal. Divina en la mano del gran inquisidor, justicia de los cielos. El indio temeroso por la sentencia del santo tribunal. Es que ayer encontraron sepultada una estatua de la Virgen María. La encontraron cabeza abajo, cubierta de hierbas secas, cerca del maizal. ¡Tarirara! Escuchando tan lindo. Estamos escuchando a Ramón el Indio Hereje, de Iorio y Flavio. Bueno, se lo dedicamos un poquito a Bullrich. Y sí, nos quedó desfasado, pero la idea era... Se lo mandamos ahí con amor, sí. A ver si se despabila. Bueno, tenemos... Estábamos hablando recién del Aprender 2016, de la mano que se viene con el tema de las jubilaciones, etcétera, etcétera. Entendamos un poquito que esta situación que estamos pensando y que estamos viviendo en Buenos Aires pasa en todo el país. Sí. Que, por ejemplo, la armonización es para todo el país y que hace unos programas hablamos de la situación de Formosa, que los docentes están resistiendo a la armonización. También pasa en otras provincias. Y bueno, tenemos un caso emblemático que es el de Tierra del Fuego. Estuve buscando unas noticias y, entre otros, Horacio Catena, dirigente de SUTEF, Tierra del Fuego, bueno, está sufriendo una persecución importantísima. La gobernadora Bertone pidió que se diera curso a la exoneración de la administración pública provincial para Horacio Catena, entre otros dirigentes, por su responsabilidad, según decía Bertone, por los hechos ocurridos en la toma de la Casa de Gobierno en 2013, o sea, del gobierno anterior. Uno de los pilares por los que se viene reclamando desde 2013 es la modificación del sistema jubilatorio en la provincia de Tierra del Fuego. En ese momento, la edad jubilatoria, que iba desde los 45 años, se cambia a la de 60 años, lo cual afecta ampliamente. Bueno, el secretario general de SUTEF, del Sindicato de Tierra del Fuego, y también de la CTA Autónoma, Horacio Catena, junto al director de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma, Rubén Garrido, se reunieron en esta semana con la delegación de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, para informar sobre la situación de persecución sindical que sufren los dirigentes gremiales en la provincia, dado que el juez laboral de primera instancia, Guillermo Penza, resolvió por solicitud del Ejecutivo Provincial el desafuero del secretario general de SUTEF y de la CTA Autónoma de Tierra del Fuego. De esta manera, el gobierno provincial podría afectar su despido como docente. El juez debe resolver no solamente en este caso de Horacio Catena en particular, sino que en total sobre 17 dirigentes docentes. Por lo tanto, el juez en este momento sabemos que le quitó la tutela sindical a Horacio Catena, a Carlos Díaz, a Raúl Arcel, y se tiene que despedir sobre otros dirigentes docentes más. Estaría bueno ver qué hace Cetera con esto, porque yo no escuché nada. Nada, yo tampoco. Quería compartir algo que comentaban los dirigentes de Tierra del Fuego, que dicen, hoy tenemos en Tierra del Fuego un Estado que muy poco se parece a uno de un gobierno democrático, donde se utiliza todo el aparato estatal para perseguir a los trabajadores que no están de acuerdo con la política del gobierno, que piensan distinto y que no están dispuestos a negociar entregando derechos conquistados. Bueno, esperamos que Cetera haga algo, intervenga. Acciones, sí. Es terrible lo que está pasando. Bueno, pequeña agenda para el fin de semana. Hoy creo que es la noche de los museos, así que se puede recorrer. Sí. Hay que buscar ahí a cuál quieren ir, pero es una actividad bastante interesante. Se puede recorrer museos de manera libre y gratuita en Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Hay una peña mañana de nuestros amigos de Al Borde, en Cobian 50, ¿sí? Domingo 18 de septiembre, desde las 12 horas. ¿Sí? Entrada libre y gratuita, buffet económico. Bueno, hay de todo. Hay músicos invitados: Víctor Flores, Braqueros, El Grito Folclore, Norma Aguirre. Hay ballet folclóricos, Misterio de Samba, Sendero Gaucho, Renacer. Así que a pura criollada, la Peña del Borde. Misterio de Samba son los chicos que vinieron Misterio a la Peña de la Peluca. Qué lindo que bailaba. Qué lindo, ¿no? Sí. Qué linda peña, hay que hacer otra. Hay que hacer otra peña. Hay que hacer otra. Déjame que le mande, por supuesto, bueno, un saludo a nuestro operador Javi, que está siempre acá con nosotros detrás del vidrio. A Ana de ATE, que no nos llamó porque tiene el teléfono roto, pero siempre la recordamos. Ay, disculpame, recuerdo que el paro de ATE se pasó del 29 al 27, paro nacional, me hice acordar por Ana. Déjame rectificar una información que dimos acá la semana pasada, que era el uso de los molinetes en el Roca, que dijimos que iba a ser el 17 hoy, pero va a ser a partir del 24. Bien. Por lo menos eso me dijo la mujer del tren cuando venía para acá por los parlantes. Y no nos podemos olvidar de saludar primero a nuestro casi ex columnista, Víctor, que está dando vueltas por la radio, no está acá con nosotros, lo vamos a traer el vidrio, que cumplió años el lunes 12, así que un muy grande beso para él. Y también para Vivi y para Germán, que cumplieron también en la semana. Que sabemos que le pasaron re lindo, que tengan felicidades todos los días. Y bueno, nada, nos vamos, nos volvemos a escuchar el sábado que viene. Somos la radio de los payadores y de los